Sean bienvenidos a Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes, por la frecuencia correcta 99.5 FM HB2, solo grandes canciones. En la producción y locución, quien te habla, Carlos Alberto Machado. Acabamos de escuchar el tema I Still Heaven for Waiting Looking For, todavía no he encontrado lo que estoy buscando, del año 1987, perteneciente a la banda irlandesa de rock alternativo U2, formada en Dublín, Irlanda, en 1976, por Paul Hexon, mejor conocido como Bono en la voz, Dave Evans, conocido como Diez en la guitarra, Adam Clayton en el bajo y Larry Mueller Jr. en la batería. Este tema está incluido en el álbum de Joshua Tree, El Árbol de Josué, que ocupa la décima posición como uno de los 10 álbumes de rock más vendidos de la historia, lista a la cual estaremos dedicando el programa de hoy. La canción es el segundo sencillo y llegó al sexto puesto en el Reino Unido y al número uno en los Estados Unidos. Es una de las más populares del grupo y frecuentemente tocada en sus conciertos. Su letra incluye alusiones bíblicas sobre el himno de la caridad de San Pablo o fragmentos del Padre Nuestro. He recorrido montañas, he roto cadenas, he hablado lenguas de ángeles y espero que venga tu reino. The Joshua Tree es su quinto álbum de estudio y fue lanzado al mercado el 9 de marzo de 1987, considerado uno de los mejores y más exitosos discos de la banda. Se convirtió rápidamente en un éxito en ventas a nivel mundial, alcanzando actualmente las 28 millones de copias. Está ubicado en la 27ª posición en la lista de Rolling Stone de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. En el 2014 fue seleccionado para su conservación en el Registro Nacional de Grabación de los Estados Unidos, después de haber sido considerado cultural, histórico o estrictamente significativo por la Biblioteca del Congreso. Otro tema exitoso que fue incluido en este álbum es We're Off Without You, Contigo o Sin Ti, que llegó al puesto 1 en la lista Billboard Hot 100 y en el mainstream rock. Es una canción de amor que explora los temas de independencia emocional y la lucha por su independencia. Su letra y su música son poderosas y emocionales, y sigue siendo un clásico del rock que escucharemos a continuación. Are tired Acabamos de escuchar el tema Welcome to the Jungle, Bienvenido a la Jungla, del año 1987, perteneciente a la banda de hard rock Guns N' Roses, formada en 1985 en Los Ángeles, California, por Axl Rose en la voz, Izzy Stradlin en la guitarra rítmica, Sol Hudson, conocido como Slash, en la guitarra principal, Duff McKagan en el bajo y Steve Adler en la batería. Este tema está incluido en su álbum debut, Appetite for Destruction, Apetito por la Destrucción, que ocupa la novena posición en nuestra lista. Publicado por Giffen Records el 21 de julio de 1987, es el álbum debut más exitoso comercialmente de toda la historia musical, con más de 30 millones de copias vendidas en todo el mundo, llegando al primer puesto en la lista Billboard de Estados Unidos y fue certificado 18 veces disco de platino, ocupando el vigésimo puesto en la lista de la revista Rolling Stones, de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, calificándolo como el cuarto mejor álbum debut de la historia. El sencillo Sweet Child Mine, Dulce Niña Mía, también incluido en este álbum, sobresalió por ser una balada, inspirada en un poema escrito por Axel a su novia de entonces, en el cual el guitarrista Slash interpreta uno de los más icónicos riffs y solos de la historia de la banda. Irónicamente, este tema no fue del total agrado de Axel. A continuación, Sweet Child Mine. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. Sonaba el tema You Give Love a Bad Name, Tú le das al amor un mal nombre, de 1986, perteneciente a la banda de hard rock estadounidense Bon Jovi, integrada por su líder y vocalista John Francis Bon Jovi, en la guitarra Richie Sambora, en el teclado David Bryan, en el bajo Allen John Soch y en la batería Tico Torres. Este tema es el primer sencillo de su tercer álbum de estudio, Sleeper When Wet, que fue publicado en julio de 1986, llegando a alcanzar el puesto número uno en la lista Billboard Hot 100, convirtiéndose en el primer gran éxito de la banda. El tema fue escrito como una dedicatoria de John para Diane, su entonces pareja. Habla de una mujer que hace sufrir a su enamorado terriblemente. Este álbum está ubicado en la octava posición de nuestra lista, que toma las unidades vendidas tanto en formato físico como en las descargas en internet, según el portal de internet especializado en el mercado musical Chartmaster.com. Este disco se convirtió en el primero de la banda en alcanzar el número uno en Billboard 200, posición que ocupó durante 8 semanas y se consagró como el más vendido del año en los Estados Unidos. Ha sido certificado con el disco de diamante en Canadá, 12 discos de platino en los Estados Unidos, 6 en Australia y 3 en Reino Unido. Se calcula que ha vendido más de 28 millones de copias en físico a nivel mundial. El tema de mayor éxito fue Living on the Prayer, Viviendo en una oración, con el que nuevamente llegaron al número 1 del Hot 100 y que suena a continuación. escuchamos el tema Another Brick in the Wall, parte 2, Otro ladrillo en la pared, de 1979, de la agrupación británica de rock progresivo Pink Floyd, integrada por Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason y Richard Wright, incluida en su álbum The Wall, ubicado en la séptima posición de nuestra lista. Es su undécimo álbum de estudio y el segundo doble de la banda. Se lanzó al mercado en noviembre de 1979 en Reino Unido y en enero de 1980 en los Estados Unidos. Se grabó bajo la dirección de David Gilmour y Roger Waters. Este disco doble es un álbum conceptual que trata la vida de una estrella ficticia del rock llamada Pink, basado en las vivencias del mismo Waters, convirtiéndolo así en una especie de alter ego antihéroe. Descrito por Roger Waters, Pink se reprime debido a los traumas que la vida le va deparando, entre ellas la muerte de su padre en la Segunda Guerra Mundial, la sobreprotección maternal, la opresión de la educación británica, entre otras muchas situaciones. Universalmente aclamado, es señalado por la crítica y sus seguidores como uno de los mejores trabajos del grupo y de los mejores de la historia del rock. Tuvo un gran éxito comercial, llegando al número uno en las listas de varios países y convirtiéndose en el disco más vendido de la década de 1970 y principios de los 80. Es el álbum doble más vendido en la historia y uno de los más vendidos de todos los tiempos, con un total de 33 millones de copias a nivel mundial. Es el único álbum doble certificado, escúchese bien, como 23 veces disco de platino en los Estados Unidos. La revista Rolling Stones lo ubicó en el 87º puesto en su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Another Brick in the Wall, parte 2, es la quinta canción del disco y es la más famosa de las tres partes en que está dividida la canción. Se publicó 15 días antes que el álbum como un sencillo. Habla sobre las estrictas normas que había en la escuela durante la década de los años 50 y ocupa el puesto número 14 en las canciones más exitosas de todos los tiempos. Otro de los temas incluido es Run Like Hell, Carrera Infernal, que es narrada desde el punto de vista del antihéroe Pink, durante una alucinación en el cual se transforma en una figura similar a la de un nazi y convierte a la audiencia de un concierto en un grupo turbulento. La letra es de Roger Waters y la música de David Gilmour, y que suena a continuación. Estás escuchando Los Titanes del Rock. sonaba Smell Like Teen Spirit, o El Espíritu Joven, de 1991, perteneciente a la banda estadounidense de grunge Nirvana, formada en Aberdeen, Washington, en 1987, por el cantante y guitarrista Kurt Cobain, el bajista Chris Novoselic y el baterista Dave Grohl. Este tema está incluido en su segundo álbum de estudio, Nevermind, publicado en septiembre de 1991, y está ubicado en la sexta posición de nuestra lista. Pese a las pocas esperanzas comerciales por parte de la banda, se convirtió en todo un éxito a finales de ese mismo año. Está certificado como disco de diamante por sus primeras 10 millones de copias vendidas. Fue el responsable de dar a conocer el rock alternativo a nivel global. Ha vendido más de 30 millones de copias en todo el mundo y fue clasificado en el sexto puesto de la lista de los 500 mejores álbumes de la historia y el número uno de los 100 mejores álbumes de los 90, según la revista Rolling Stones. El tema Smell Like Teen Spirit es el sencillo principal y tuvo un inesperado éxito que los llevaría a liderar las listas de éxitos mundiales en todo el mundo a principios del 92. Este evento está considerado como el punto en el que el grunge entró en la radio y en el mainstream, considerado como uno de los himnos de la música de los 90, especialmente para la generación X. Además, ocupa la quinta posición en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos y el décimo puesto en la lista de canciones con guitarra, ambos de la revista Rolling Stones. El tema Come As You Are, Ven Tal Como Eres, fue el segundo y hasta la fecha el último top 40 estadounidense de la banda, alcanzando el 32º puesto en la Billboard Hot 100, y que suena a continuación. As I know. I was in my mind. certainly was in the right. Yes, definitely. I guess it was cruising for cruising. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Sonaba el tema Money, Dinero, de 1973, de la agrupación británica de rock progresivo Pink Floyd, incluida en su octavo álbum de estudio, The Dark Side of the Moon, y que ocupa la quinta posición en nuestra lista. Salió a la venta en marzo de 1973. Se calcula que ha vendido más de 55 millones de copias a nivel mundial. El álbum está construido a partir de las ideas que la banda había explorado en sus conciertos y grabaciones anteriores, pero carece de las largas piezas instrumentales que caracterizaban a sus primeros trabajos, antes de la expulsión en 1968 de su miembro fundador y principal compositor, Syd Barrett. La temática del álbum incluye el conflicto, la avaricia, el envejecimiento, el miedo a la muerte y la enfermedad mental, este último inspirado en parte al deterioro mental de Barrett. The Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna, fue aclamado de forma casi unánime por la crítica y es considerado un trabajo magistral de la historia del rock. Llegó al puesto número uno en los Estados Unidos y Gran Bretaña. Otro tema incluido en este álbum es Time, Tiempo. Es el único tema del disco en el que participan los cuatro integrantes como compositores. La revista Guitar World situó el solo de Gilmour en el puesto 21 de los 100 mejores solos de la historia. El tema está inspirado en las ideas y la experimentación de Roger Waters sobre el tiempo, de que la vida no se trata de prepararse para lo que viene, sino de tomar el control de tu destino, y que suena a continuación. Thank you.

Escuchábamos Black Dog, Perro Negro, de 1971, perteneciente a la banda británica de hard rock Led Zeppelin, formada en Londres a finales de 1968 por el guitarrista Jimmy Page, el bajista y tecladista John Paul Jones, el vocalista Robert Plant y el baterista John Bonham, mejor conocido como Bonzo. Este tema está incluido en su cuarto álbum de estudio sin nombre, conocido cronológicamente como Led Zeppelin 4, y que ocupa la cuarta posición de nuestra lista. Este disco en poco tiempo vendió 15 millones de copias, convirtiendo al grupo en una de las bandas más importantes de la década de los 70. Actualmente ha vendido más de 24 millones de copias y está ubicado en la quinta posición de los álbumes más vendidos de la historia. El disco vino acompañado de un ligero cambio de imagen de los integrantes del grupo, quienes comenzaron a vestir coloridas ropas, extravagantes collares y joyas al estilo de las grandes estrellas de la época. Es también durante este tiempo que se popularizaron los excesos de la banda, ya que empezaron a viajar en un jet privado llamado The Starship, la nave estelar. La canción de mayor éxito de este álbum es Stairway to Heaven, Escalera al Cielo. Su solo de guitarra fue elegido por los lectores de la revista Guitar World Magazine como el mejor solo de todos los tiempos. La empresa de instrumentos Gibson lo colocó como el número uno de su lista de los 50 mejores solos de la historia. A continuación, Stairway to Heaven. All that glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts

sonaba el tema Back in Black, De Vuelta a la Oscuridad, de 1980, perteneciente a la banda de hard rock australiana AC/DC, formada en 1973 en Sydney, Australia, por los hermanos Malcolm y Angus Young en las guitarras, en la voz Brian Johnson, en el bajo Cliff Williams y en la batería Phil Roth. Este tema es la sexta pista de su séptimo álbum de estudio Back in Black y que ocupa el tercer puesto de nuestra lista. Lanzado al mercado el 25 de julio de 1980, el tema se caracteriza por su conocido riff de guitarra que abre la cara B del disco, siendo incluido en el puesto número 187 de la revista Rolling Stone en la lista de las 500 mejores canciones de la historia. Ocupa el segundo puesto en la lista de las 100 más grandiosas canciones del hard rock del canal VH1 y también fue seleccionada por el Salón de la Fama del Rock and Roll como una de las 500 canciones que formaron el rock. En este disco figura por primera vez como vocalista Brian Johnson, quien sustituyó a Bon Scott tras su trágica muerte el 20 de febrero de 1980. Y encajando la figura de Johnson a la perfección como nuevo vocalista de la banda. A pesar de nunca haber llegado al número 1 del Billboard 200, es el tercer álbum más vendido de la historia de la música, con más de 50 millones de unidades en todo el mundo. El éxito de ese trabajo disparó las ventas de todos sus discos anteriores, desatando el fervor popular por la banda. Para mediados de 1981, todos los álbumes anteriores habían superado el millón de copias. El tema You Shook Me All Night Long, Me Sacudiste Toda la Noche, es uno de los mejores sencillos de la banda, alcanzando el 35º puesto en el Billboard Hot 100. Compuesto por Brian Johnson, Malcolm y Angus Young, fue el single de presentación del álbum. Johnson dijo que la inspiración de la letra describe un encuentro nocturno con una hermosa y apasionada mujer durante la grabación en las Bahamas del disco. Guitar World lo ubicó en la 80ª posición en su lista de los 100 grandes solos de la historia. Se ha convertido en un himno de todos sus conciertos y suena a continuación. We'll be right back. escuchábamos Dreams, Sueños, de 1977, perteneciente a la banda británica de soft rock y blues Fleetwood Mac, formada en Londres en 1967 por Stevie Nicks en la voz principal y coros, Lindsey Buckingham en la guitarra, Christine McVie en el piano eléctrico y John McVie en el bajo, incluida en el undécimo álbum de estudio Rumours, y ocupa la segunda posición de nuestra lista. Una vez que salió al mercado en 1977, recibió reseñas positivas por parte de la prensa especializada, que destacó aspectos como la integración vocal de sus cantantes, la música y la producción. Las revistas Billboard, Cashbox, Rolling Stones y Record World lo nombraron el álbum del año, y sus productores ganaron un premio Grammy por la producción del año. Es uno de los álbumes más vendidos en todo el mundo. Se calcula que supera los 45 millones de copias comercializadas. Dreams, escrita por la vocalista Stevie Nicks, es el único de sus sencillos en obtener el primer puesto en la lista Billboard Hot 100. Y así llegamos al puesto número 1 de nuestra lista. Aunque todas las canciones de este disco son excelentes, la primera razón de su gran éxito es el tema clásico que da nombre a este álbum. Hasta el día de hoy tiene más de 72 millones de unidades vendidas contando formato físico y streaming. Hablamos del álbum Hotel California de 1976, perteneciente a la banda estadounidense de country rock y hard rock The Eagles, formada en Los Ángeles, California en 1971 por Joy Wals, Green Frey, Don Flett y Timothy Smith. Este álbum está clasificado entre los 500 mejores de todos los tiempos y el grupo ocupa la 75ª posición en la lista de los 100 mayores artistas de todos los tiempos. El tema Hotel California toca diversos asuntos, incluyendo la inocencia y su pérdida, las adicciones, la muerte, la fugaz naturaleza de la fama, las relaciones turbulentas y el sueño americano. De esta manera, hemos llegado al final de nuestro programa Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes, por HB2 99.5 FM, solo grandes canciones. En la producción y locución, quien tuvo el inmenso placer de hablar para ustedes, Carlos Alberto Machado. Nos despedimos con el tema Hotel California, de la agrupación The Eagles. Hasta la próxima.